porque aquello es que era el doble de grande. Claro, claro. Y una zona también dentro que peligraba, los pinos del bosque, o sea, la sierra de Albarracín, corría en peligro si llega a saltar viento de levante. También tuvimos suerte con la climatología, que no saltó un fuerte viento. Uh-huh. Si no, la cosa hubiera ido peor, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Hemos tenido varias situaciones de este tipo, más grandes todavía, y la única solución es maquinaria, extender la paja e irla apagando poco a poco. Uh-huh. Y dejar que se consuma, porque no se puede hacer otra cosa. Además, es lo que comentaba, ¿no? En 20 minutos se gasta todo el agua que lleva el camión. Es que no... Sí, sí, sí. Uh-huh. Como no tengamos abundancia de agua, pues mientras vamos a cargar y volvemos a empezar otra vez de nuevo. Uh-huh. No hay ninguna otra opción para poder extinguirlo. Sí. Aquí más que nada lamentar daños materiales, ¿no? Sobre todo para el propietario de la finca, que bueno, pues todo ese material que tenía almacenado, toda esa bueno, pues también maquinaria que tenía almacenada, pues se habrá quedado sin ella, obviamente, ¿no? Lo único que cabe lamentar. Claro, eso es la única valoración que podemos hacer. Y por desgracia, pues bueno, si este hombre pues tiene seguro, lo recuperará, y si no, pues el pobre, pues a empezar desde... A los animales no le ha pasado nada, a los animales nada, y bueno, y la paja, pues la verdad que tendrá que reponerla, claro, para que coma. Uh-huh. Y los 10.000 kilos de grano, ¿no?, que también tenía almacenado en el pajar. De momento, podemos decir, por tanto, que el incendio está extinguido, está totalmente controlado para que no pueda extenderse de cara a lo que es el exterior, por parte también del Infoca. Está cerrado, ¿no?, este tema, se puede decir. Sí, sí, sí. Definitivamente. Pues un incendio en la zona del Encinar, en la finca del Encinar, en términos de Villalengo del Rosario, en el que, bueno, pues los bomberos de Ubriques tenían que participar para extinguirlo totalmente, o para dejar que se extinguiera, no controlarlo más bien, sería decirlo. Pepe, ¿qué más podemos comentar sobre esta actuación? Pues nada, el fin de semana pues también ha habido un conato de incendio en una cocina, uh-huh, en el Cardereto, en la barriada del Cardereto, donde cuando llegaron los bomberos, pues la verdad que estaba controlado. Fue una olla puesta en la candela, era vitrocerámica y mucho humo. Cuando llegaron los bomberos no tuvieron que intervenir. La vivienda estaba bien ventilada y todo bien. Uh-huh. ¿Y qué día fue? Esto fue ayer el domingo. Uh-huh, la jornada del domingo. Sí. Un conato de incendio, ¿no? Se quedó ahí. Conato de incendio, sí, sí. Uh-huh. En fin, pues esperemos que se quede todo aquí, ¿no? Porque ahora, en verano, cuando hay un incendio, sobre todo en el campo de estas características, pues la cosa se complica, como hemos dicho al principio, ¿no? Hay que tenerlo muy bien controlado para evitar que se extienda y que pueda convertirse en un incendio forestal, y la cosa ya, pues, es mucho más preocupante. Así que, en principio, imagino que los bomberos de Ubriques en alerta, ¿no?, como todo el verano. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, estamos en alerta todas las 24 horas, vamos. Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos aquí, Pepe. No sé, cómo decía, si querías añadir algo más, y si no, pues te agradecemos. No, nada más. Agradecemos el que nos haya atendido aquí en la sintonía de Radio Ubriques en la mañana y que nos hayas informado de esa actuación que se lleva a cabo por parte de los bomberos de Ubriques. Lo dicho, Pepe Moreno, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Autoescuela Los Remedios, líderes en apoyo.